R.L. Stine. Llevarse un susto. Escalofríos. Bienvenidos entonces al quinto episodio de La Fogata. El quien les habla y presenta esta ocasión, DT, con mi amigo. Sí, aquí, esperando tener mi oportunidad de brillar. Siempre lo espera, señor. Siempre sí, lo espera. Siempre estoy ahí. Lo voy a tener que pulir, si quiere brillar. No, tengo miedo. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar, vamos a tratar de hacerlo un podcast un poco más cortito, quizás. Vamos claro, a ver, la idea es que trate de que dure como 40 minutos, así que va a ser un poco más relajado, pero yo creo que se va a pasar bastante bien. Sí, no, ya vamos a tener harto más contenido que en otras ocasiones. Sí, vamos a poder hablar mucho más de temas específicos, sí. Así que vamos a partir al tiro con algo para los nostalgia. Siempre la nostalgia salva, weón. Vamos a partir con la película que salió recién. Bueno, de hecho ni siquiera nos ha llegado. Creo que no ha llegado. Creo que he visto los carteles. Igual podríamos después revisar eso, uh-huh. Pero... pero hablamos de la película de Escalofríos y que sí, tiene relación con el antiguo programa de Fox Kids, ¿cierto? Sí, de Fox Kids. De Fox Kids, que nos contaba películas, o sea, películas. Ya se nos contaba historias culiadas de terror, como por ejemplo, era parecido al de Tema de la Oscuridad, era como la competencia. Claro, pero igual el de Tema de la Oscuridad era como la versión más infantil, buena onda, sí. Y Escalofríos ya era como más para los jóvenes, porque no llegaba a ser adulto. Sí, porque... bueno, lo que hablábamos al tiro era de que se tenían más plot twist al fin. Y algunos siguen como ya... en bola. Porque si algo los diferenciaba era que el tema de la oscuridad pasaba a ser una serie donde generalmente nada bien. Onda, sí. El héroe ganaba y al final terminaba con la historia con una sensación de como, oh, ya, todo acabó. De hecho, habían súper pocos en los que perdían. De hecho, no recuerdo alguno específico donde hayan perdido. De hecho, creo que yo tampoco, pero es que no. Bueno, igual no me acuerdo tanto de esa hueá. Sí, o sea, yo no recuerdo todos los episodios, pero los que tengo como más o menos en la cabeza, como que casi todos tengo más o menos la sensación de que terminaron bien. Pero en cambio pasaba eso, lo contrario en Escalofríos, que generalmente los buenos no terminaban, o como dijo DT, había un giro en la trama. Que como que ganaba quizás el huevón, pero no sabía si era como una historia vacía, ¿sí? Es que claro, de repente ganaba como el malo y tú decías, ¿qué? ¿Pero el malo era el bueno? Y, y te generaba una mega confusión. Pero la película que sacaron ahora en 2015 no es de terror. Bueno, no, de hecho no es nada de nada. Terror. Estaba protagonizada por Jack Black. Pa que para que cachen el nivel. Partimos así. Y bueno, el argumento dice que Jack Black, en este caso, que es el principal, es Arl Stein. Claro, el papel de el autor de los libros de Escalofríos. Uh-huh. Y bueno, la gracia es que tiene, es como igual como Jumanji. Sí, ¿sabes qué? Ahora que lo decís, Juan, como que también me da esa sensación como Jumanjesca. Sí, iba a decir Jumanjesca, pero no sabía cómo, mierda. Sí, Jumanjesca, que esa wea. Ya, la cosa es que tiene los libros, que él tiene como todos los libros originales, obvio, que él escribió todos los originales, entonces los tiene todos cerrados porque cuando los abrí, como que los libros, la historia se vuelve a la vida real, por ejemplo... O sea, se escapa el monstruo del libro. Claro, eso mismo. Onda, el de Slappy, que es el muñeco, que todos tenemos ese trauma con el muñeco, weón. El muñeco diabólico, que era como la parodia Chucky, weón, sí. Del mundo de Escalofrío. Ese mismo muñeco que salió en Dead Silence, que es otra película que podemos también hablar sí, en algún momento. Eventualmente podría ser. Y la cosa es que, como se abría estos libros, aparecía el monstruo. El monstruo. Y por eso decimos que es como media Jumanji. O sea, onda, no es un juego, pero... No, pero claro, es como criaturas, objetos o cosas que se escapan del mundo... De los juegos, del libro... Del claro, de un objeto. Claro, del objeto al final. Y la cosa es que igual... Lo que nos gustó, porque la vimos onda recién, sí, antes de hacer esta antes wea, de hacer este podcast no sabíamos que íbamos a hablar. No, pero entonces, no lo digáis. Entonces digo, weón, veamos la película. Así que ese fue nuestra reunión de pauta. Y funcionó, salió. Funcionó, estamos muy bien con el, con los temas. Sí. Bueno, entonces lo que nos gustó es que seguía fiel, tenía cualquier guiño OE. Para los fanáticos de Escalofríos que se acuerdan. Sí, tenía harto, a pesar de que los diseños como que cambiaron y todo, igual tenía hartos guiños, tienen que esperar ahí a ver la película e intentar encontrar a el verdadero R.L. Stine, que está ahora ahí deambulando, sí. Pero les diremos dónde porque... Es como, una sorpresita, es el easter egg. Claro, es como buscar a Stan Lee las de Marvel. Sí, weón, es la misma wea. Entonces no podemos romperles la sorpresa, pero... No. La cosa es que eso nos gustó porque... Mira, la película tampoco, digamos. No, obvia, es tan buena. Onda, los clichés van a ir y venir en tu cara, pero bien, tú... cara. Es que yo creo que tenemos que dejar eso en claro, onda, la película está hecha para, es de estas películas clásicas de para ver con toda la familia. Claro, onda, los niños, ¿cachai? Para que, no sé si se, bueno, se podían como interesar un poco en lo que fue antes de Escalofríos. Claro. Yo creo que aprovechando igual que está en Netflix. Sí, pero eso sí, solo una temporada y bueno, penita, sí. Weón, porque solo tengo una temporada. Me sorprendió también la cantidad de monstruos que mostraron, yo pensé que iban a mostrar menos. Puede ser, es que me gustó que igual mostraran varios de los que eran como más icónicos del programa. Sí, pues, al final, es que al final eso iba de la mano con lo que decía que era la nostalgia, que y hacía sí. Muchos guiños en cuanto a como los monstruos, yo sentí los que tenían más popularidad antes, tuvieron la popularidad reflejada en la película. Claro, yo igual me ocurre con la película, que así como volviendo como al público objetivo, que claro, es una película más centrada en las nuevas generaciones. Uh-huh. Y al mismo tiempo, yo sé que tal vez algunos fans como aférrimos y lo que están esperando a ver lo mismo que vieron en Fox Kids hace tantos años, sí. tal vez se sientan un poco decepcionados porque es más de comedia, sí. Es más banal en su guión. Y comedia bien ligera. Sí, muy muy ligera, onda, broma fome, gran vergüenza. Sí, y como, van que, y como que paran la música para hacer como, aquí se viene la talla. Yeah, <joder."> yeah. Y nada, onda, ¿por qué? Tallas de twerk. No, onda, no, fue es que te acordás. Sí, onda, cuando caché que una película hace dos tallas de referencia a cultura pop, al onda en menos de 5 minutos, ya sabéis lo que se viene. Uy, pues la chucha, es que hayan tallas muy fome, las tallas de Slappy son las peores, sí. Conchetumare. Sí, le dieron como los peores diálogos al amigo Slappy. Pero en general cumplió su objetivo. Onda... No la voy a ver dos veces. Ni cagando. No es. No lo vale, weón. Ni cagando la veo dos veces. Pero, onda, es como para verlo una vez, para cachar. Y Jack Black tampoco lo hace mal. Onda, sigue como en su papel de siempre. Claro, igual se mantiene. Si lo recuerdan cuando hizo su papel en La Escuela del Rock, sí. Puta, aquí es más o menos lo mismo. Y igual más débil. Sí, igual, no es que no es lo mismo porque tú sabes que Jack Black al final pasa a ser. A pesar de ser uno de los estelares. Claro, es como el al final es el segundo. Al mando. El segundo al mando, porque al final. Puta, es que es adolescente también. Sí, porque. Es que es película familiar por defecto. Sí, no, pero onda. Fiesta de graduación. No, fiesta de inauguración de las clases, weón. La misma weón. Pero weón. Sí, la weón parecía fiesta de graduación. Sí, bueno, fuera de weón. Uy, ¿verdad que el baile culiao? Bueno, el baile cada vez que aparecía, cada una toma nueva, se hacía más grande la wey en el carretera, cada vez más caro, wey. Weón, por esas cosas igual vale la pena verla, o sea. Sí, como que te reís de lo... Es como esas figuritas. Yo creo que tiene el seal of approval de tan mala que es buena. Exactamente. Bueno, tiene el sello de la aprobación y puta, sí, igual puede ser un poco porque soy medio fanboy de Jack Black. Sí, no, y yo en mi caso porque soy de Escalofrío, ahí los dos. Claro, ahí podría estar el fanboyismo nublando nuestra vista. Es que esa es la wea, es que yo le diría... no vayan al cine, onda, es de esas películas que uno piratea, arrienda. Es que casi ya no hay arriendos, pero bueno, sí, uno piratea y dice como, oh, piola. Sí, sí, aparte como que supuestamente la van a traer para acá. Sí, pues yo tengo entendido, después, puta, voy a revisar por el momento que tú haces una rellenadita. Bueno, y la cosa es que supuestamente va a venir para acá, entonces técnicamente nosotros vivimos el avant premier en el hogar de la fogata. Y la weá es que, como decía, la weá de Escalofríos tenía como 60 libros, ¿po, no? Sí, son como 60 libros, pero creo que en España, no sé si en USA se hayan publicado más. ¿Tú decís que en España se publicaron más que en USA, weá? No. Que probablemente en USA pueden haber más. Ah, en USA en España, claro, se publicaron como 60. Igual sí, son muchas historias de lo que es Escalofríos nomás. Claro. Porque creo, si no me equivoco, él tiene como varias sagas de cosas. O sea, onda, tiene su parte thriller, tiene la parte terror con Escalofrío y así. Cada una tiene como su nombre. Pero en general, yo creo que lo que salvó más que nada la película fue el plot twist, el cierto plot twist. Sí. Que no puedo nombrar más. Que no, que sin ser increíble, fue como... Fue lo más inesperado. Fue inesperado para la película. Sí, como que de verdad, mijo, yo dije... Oh, ya, si pasa lo que pienso que me están diciendo aquí que va a pasar, claro. Porque te lo tiran en la cara, es como, le puso bastante peso a la película, onda, sigue siendo una wea ligera cagar. Sí, onda, no se esperen una gran película, nos la estamos recomendando como, no sé, ir a ver El Exorcista. Claro, es que puta es de comedia, pues, weón. Sí. Y... No sé, vos algo más que agregar de la película. No, yo creo yo creo igual como son acotaciones. Sí, todavía no nos llega por lo menos no está con el Cinemark, esa wea. Ya, todavía no llega. No han dicho nada todavía si es que puede venir o no. Sí, yo supongo que va a llegar. Onda, es que puta Jack Black, es medio familiar. Son de esas películas que quieren harto. Sí. Onda, en Chile igual somos de ese tipo de películas. Sí, en realidad como que se está acabando el año. Es como película, sí. Y tienen que rellenar en esta época. Hasta que llegue Star Wars, weón. Esta semana, tiene más funciones que la mierda esa película. Ay, estoy más excitado, sí. Yo iré el jueves. El estimado, ¿cuándo va a ir? Dígalo, por favor. El viernes. Así que bueno, el lado positivo es que vamos a tener ahí... Su opinión loca. La opinión loca para la próxima semana. Y bueno, ¿eso en cuanto a Escalofrío? ¿O algo se nos queda en el tinte? Yo quería decir una cosa. ¿Qué quieres? Sáqueselo nomás. Ya, aparte de que, bueno, Escalofrío tuvo su serie y todo, ya comentamos un poco que la gracia de la serie es que tenía estos twists o finales como medio más sad, sí, más claro, tristes. Más penitas, la hueá penita. Sí. Aparte de eso, otra adaptación de R.L. Stein en la pantalla fue Haunting Hour. Ah, verdad. Haunting Hour, que está en Netflix, tiene 3 temporadas en Netflix y la serie realmente tiene 14, pues bueno, 4 en USA. Sí, fue una mierda. No, pero tiene 4 temporadas en USA, esperemos que la última llegue a Netflix. Pero en todo caso, esta viene a ser como... ¿Cómo decirlo? ¿Espiritual? Sí, o sea, es una secuela espiritual, también es Haunting Hour, R.L. Stein. Ah, ya, tiene el apellido. Claro, está basada en también cuentos de este mismo autor. Uh-huh. Y viene a ser un poco como una fusión entre lo que era Escalofríos y era el tema de la oscuridad. En el sentido de que los finales, a veces también aquí hay varios finales que son buenos de la historia. Ya. No necesariamente son tan lúgubres como en Escalofríos, pero... También tiene finales que son aún más terribles que Escalofríos, donde los protagonistas ni siquiera sobreviven. Onda. Viene. Y todos murieron, fin. Claro. Viene a ser igual al final esta mini fusión. Los capítulos son entretenidos. Hay de todo un poco. Ya. Igual yo siento que sirven más para una persona más joven o más infantil. Onda, como cuando nosotros veíamos Escalofríos. Porque mantiene esa esencia, onda, no llegan a ser, no sé, historia adulta, y tampoco llegan tal vez a asustar mucho la mayor parte pero de ella. Pero esa sí es seria, po. Esa película sí. No es como esta que no, es comedia. No, no es como comedia. ¿Y cuál dirías que es mejor? ¿Te mojaría el potito por alguna? O sea, ¿entre de una historia? No, po, entre la que vimos ahora y... ¿O Haunting Hour? Sí. Yo me quedo con Haunting Hour, ¿verdad? Ah, por ya. El toque. Eso tú decís que los fanáticos de Escalofríos les va a gustar más que... Sí. Ya. Sí, sí o sí, weón, Haunting Hour es como la serie para ver si te gustó Escalofrío y al mismo tiempo si te gusta el terror ligero. Que a diferencia de la película, que llega a ser más comedia, esta se mantiene en la seriedad, como dijimos. Uh-huh. Y ¿pero el ambiente se siente menos tenso? No, se siente como, ¿sí? Se siente como lo que era Escalofrío. Ay. No sé, igual está las tomas de cámara, la calidad visual se notan más de esta época, entonces tal vez como que pegue más fuerte. Si la ve alguien nuevo, por ejemplo, va a ser como, oh, ya, yo veía esto, pero tal vez no le gustaría la gráfica que tiene Escalofrío, la calidad. Ya. Pero eso, y onda, alguien que le gusta el terror y le sigue gustando hasta el día de hoy en estas fechas, puta, es terrible buena. Ah, pero igual, entonces, igual podría verlo, o gritaría como niño. No, es que llega a ser Escalofrío antiguo, onda, no llega a ser una película de terror ni cagando. Me va a dejar pensando. Sí, o sea, hay una historia que decir como, no puedo creer que haya terminado sin este final. Se va a meter en mi cabeza la wea. Sí, no, tiene caleta de cosas buenas. Como que la mayor parte de los capítulos, estoy terminando la segunda temporada. Uh-huh. ¿Cuánto dura cada capítulo? Como media hora. Lo normal. Sí. O sea, llega a ser un poco lo mismo que Escalofrío y Tema de Oscuridad. Sí, también sí. En formato. Sí, así que puta eso con cuanto a adaptaciones. Y bueno, entonces como que... Como para resumir, ¿qué es lo que opinamos de la película? Si la recomendamos o no. Sí, yo creo que la recomendaría, pero para verla una vez pirateada y... Y sería. Y sí, y con ganas igual de ver una película. Si igual no dura tanto, ¿cuánto dura? No, es como para desconectar una hora 40, creo. Sí, sí. No, y se siente igual rápida. Sí, no tiene. Así que por mi parte, por lo menos, la recomendaría así, para por último cachar cómo está la wea. Pienso más o menos lo mismo. Onda, uh-huh. Lo único que agregaría sería que la recomiendo en plan, necesito desconectarme con algo que no sea... ni demasiado estúpido ni demasiado pesado como para llegar a uno de esos extremos, sino que queda justo al medio entre una comedia, como dijimos, ligera, más claro. Tirada para el público familiar, pero eso, así como puta. Hay películas de Jack Black mejores, entonces. Sí, en todo caso, obvio. Siempre, esta wea, siempre será. Se nota que intentaron agarrar nomás. Sí, no, si fue como para meterlo nomás al Jack Black y para vender, como siempre, weón. Esas cosas tienen que andar. Ah, y entonces ahora usted es el encargado de entrometernos en el siguiente temazo. El siguiente tópico. Uh-huh. Pucha ya. El siguiente tema es una serie bastante popular de Cartoon Network. Exacto. Que dice que revivió en su tiempo la parrilla televisiva de este canal. Así es, así es. Y esa serie se llama Adventure Time, o Hora de Aventura, como se le dice en españolcito o latinense. Y no le habíamos dado tanto cariño como se decíamos. No, de hecho creo que nunca hemos hablado de ella. A pesar de que tiene 7 temporadas. Sí. Lo cual no es poco para una serie... Sobre todo una serie animada y que dure en Cartoon Network, porque Cartoon Network ha estado sacando, pero todo. Onda, sí. Así va a ser dos instancias donde yo lloré porque cancelaron la serie. Young Justice, que es terrible de buena y ese final es terrible gracias a que la cancelaron. La recordaste, weón. Gracias, man, por matar algo hermoso. Weón. Y la otra que a mí me gustó, yo la voy a defender, Linterna Verde, que también solo tuvo esa tuvo una sola temporada, porque Young Justice duró dos por lo menos. Ahí yo no lo puedo defender. Sí, no, yo ahí no puedo. En la serie 3D, no sé si la cachaste. No, no te gustó. ¿Lo odiaste? Adiós. Pero ¿por qué? Porque yo quiero saber esto, yo. Puta, no sé, weón. Es que en realidad en ese tiempo yo igual ya estaba dejando de ver Cartoon Network. Como que bueno. No me gustaba ningún programa. Sí. Sentí que había, de verdad, que lo único que podía ver era, no sé, Regular Show o Adventure Time o no sé qué más. Power Rangers de... No, tenía como eso, porque creo que ya no, ni daban la casa de los dibujos. No, ¿cómo está? La casa de los dibujos, weón. No, Foster. Y me equivoqué por la casa de los dibujos. No, aquí vieron. Igual los dos tienen una casa llena de dibujos, weón. No sé qué decir. No importará, vieja. Bueno, volviendo al tema, sí. Esto se ve la mierda. Ya, en fin, como iba diciendo antes de que usted me interrumpiera de esa manera tan burda y ordinaria. Perdón. Se ve. Plebe. Ordinario nomás. Ya, como estoy tratando de decir, weón. Adventure Time, weón, el problema. O sea, lo que quiero conversar yo específicamente en este. Pero, podcast, no estamos hablando de eso. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de que no hay tantos programas. Sí, y por eso no te gustó el Linterna Verde. ¿Verdad? Porque, sí, porque no la vi tanto tampoco. Ah, así claro, que no le diste la oportunidad. La porque no, sí, no le diste la oportunidad. No le di la oportunidad. Puta, yo encuentro que es la raja. Lástima porque es como de ser una de las mejores adaptaciones, a pesar de que el 3D no es tan bueno ni nada. Y no me gusta mucho las series que están realizadas en 3D. Pero puta, de ser una serie más fiel al cómic que hay y que mejor mete el lore dentro del... dentro de la pantalla, o sea, todo lo que tiene que ver con las linternas, onda, linternas azules, linternas amarillas, la linterna roja. Hay para regalar. Pero puta, hay de todos los colores del arcoíris, weón. Fuera, weón. Pero puta, sí, pues entonces un poco eso. Onda, me ocurre eso que como cuando dijiste lo de las 7 temporadas, puta la weá, como que se nota, sí, la diferencia, sí, cuando se nota. Un programa es harto mejor que otro, weón. Harto mejor o con más rating. Debatible. Así me gusta. No, pero lo que quiero, de hecho, lo que quiero yo hablar específicamente de Adventure Time es más tirado para lo que está pasando al final. Perfecto. Porque al final, me refiero específicamente quinta temporada para adelante, porque ahí sentí que ya les dieron onda. De verdad les dijeron, weón, hagan la wea que quieran. Bueno, eso es lo nosotros mejor. Ya no vamos. Ya, ustedes quieren hacer weas bizarras, pico. Háganlo, weón. Si total, lo están viendo puros weones viejos, weón. Y esa es la wea. Yo en verdad ni siquiera sé cómo estará el rating de los cabros chicos. Onda, que por no, les pasó, o sea, lo mismo que lo de los ponis juliados que pensaron que le iban a ver. No, güey. Hay una vez. Ay, me estoy metiendo con una comunidad muy grande, güey. Sí, bueno, te van a llegar las pezuñas, güey. Pero ni culiados. Bueno, yo voy a volver a encaminar esto. No, puta, sí, pues, güey, con lo de la. Que ahora le están dando como libertad para cualquier güey. Me pasa un poco también lo que ocurre con Steven Universe, pero no sé, no voy a meter muy muy al fondo, solo para hacer como el... Eso lo tengo que ver todavía. Sí, por eso voy a hacer un paralelo nomás. Que en Steven los últimos capítulos han sido mucho más tocando temas, yo creo que más trascendentales, weón, para algunos actualmente. Ya. Onda, esto de la liberación como medio sexual con el tema de... Ah, las lesbianas. O sea, como que sé que hay una que es como más lesbiana, ¿o no? Que onda, o sea, claro, como que no lo dice. Claro, se pasa jodiendo la... Lo que pasa es que las gemas no tienen sexo. Ah, ya. Entonces ya. Técnicamente que se amen o ya. Toda la weá no... Pero es como... Ella es como la morada, ¿no? ¿Qué? No. Es como una como musculosa. Ah, no, pero Garnet, sí, po. ¿Qué color es, weón? Garnet es como, puta, no sabría decir exactamente el color, porque voy a decir, debe decir algún color y me va a decir como, claramente ese no es el color, es índigo, no sé qué, weá. Y yo como, ¿qué? Es gato 0098, weón. Claro, pero es como un rojizo, medio, como entre... Pero medio... es la musculosa, weón. Claro, es la que usa los guantes. Es la que usa los guantes. Sí. Ah, ya cacho cuál es. Claro, ella... Puta, que no te puedo decir una weá porque te voy a spoilear la serie completa. Puta, el weón, ¿viste? Ya empezó. No, sí, pero ya, hay un tema así con ella, como que habla como el lesbianismo, a pesar que algunas personas dicen como, no, pero las gemas no tienen sexo, claro, pero es como más pero que está obvio. Dibujado claramente, sí, como una mujer. Obviamente. Entonces, la weá es que ahí hay un tema con el lesbianismo, ya he tocado varias veces como diversos temas que tienen índole así como muy actuales. Onda, todo esto con el tema del feminismo y toda la weá. Siento que igual los toca. Tal vez más levemente lo que siente el fandom. En volar se van a pegar un Knight of Sidonia al final. ¿Por qué? Y las gemas pueden cambiar de sexo según la persona que le gusta, weón. ¿Qué? Esa weá, no, como que hay un tercer sexo supuestamente. ¿Ya? Que es nada. Onda, hombre y mujer. No me acuerdo si era nada o los dos sexos al mismo tiempo. Okay. O hermafrodita. Pero la weá es que al final, no sé, por ejemplo, si el que se enamoraba era un hombre, se hacía mujer. O oh, si okay. Se enamoraba de una mujer, se hacía hombre. Terminaba siendo hombre, ¿no? ¿Cachai? Qué weá, ya no voy a preguntar nada. ¿Cuánto va en la serie? Igual es como pajero, imagínate, tu primer amor te caga y te define por el resto de tu vida. Sexualidad. Pero, la weá mala. Y duraron un mes. Yo creo que no estaban pensando en esa mujer cuando lo hicieron. No, si estos jamos culiados piensan en amores para siempre, los chuches son madre. ¡Oh, tragado! Claro, el chavo está agresivo, tranquilo. No, pero... Ya, bueno, entonces, ya, empecé a hablar de Adventure Time. Alguna vez que no nos vayamos por las ramas. Sí, no, solo iba a terminar diciendo que... Sí, pues eso con el paralelismo, en el sentido de que... De hecho, ya no recuerdo por qué está haciendo el paralelismo, weón. ¿Con qué era? Por Garnet. y la weá... Uh-huh. Ah, no me acuerdo ya. Lo perdí para siempre, weá. Bueno, la cosa es que yo creo... Vamos a hablar de algunos capítulos específicos que nos parecen que son los más bizarros, porque ahí ya se nota... Sí. Como decía, se nota el quiebre que los dejaron hacer libres de lo que quisieran, porque... Cuando de la noche a la mañana el Adventure Time se puso terrible, Isa. Yo creo que se hizo mucho más experimental, weón. Sí, sí. Es que yo creo que esa es la weá porque empezó siendo una serie de comedia. Sí. Netamente comedia. De repente agarró un trasfondo, que era toda esta weá del mundo apocalíptico. Y después de eso empezó como a entrar como en una volada de como ya hay capítulos que son comedia, pero ahora se sienten relleno. Y hay capítulos que se sienten como historia central. Y te llegan al... Fines, weá, porque de verdad te dejan pensando así. Sí. Como por ejemplo, partamos por el Lemon Hope. Ah, ya. Y quiero partir por ahí, weá. Que en latino es limoncito. La gracia es que si se acuerdan de Lemongrass, creo que se llama. Bueno, sí, no me acuerdo, el limón culiado gritón, que a mí de partida me carga, lo odio, no puedo soportar su voz culiada. A mí no sé por qué me da risa, weón, no tengo idea por qué. Te da risa, weón, yo te juro que no lo soporto, estoy serio y enojado. Ay, bueno, yo lo odio en el sentido de que lo encuentro un hijo de puta, pero. Pero es que su griterío culiado. Bueno, la cosa es que en un momento de la serie, este limón, que o sea, al final era malo porque era psicótico, no me acuerdo qué weá pasó. Pero tuvo un hijo y apareció un mismo, como su clon, que creo, que se empezó a comer a los demás, se comían entre ellos. Sí, no, pero yo creo que ahí como que te perdiste, mira. ¿Qué wea fue entonces? Mira, supuestamente el ¿cómo se llama? El limón agrio creo que se llama en latino. Ya, puta, yo tengo los nombres en latino. Dieron nomás por latino ya. Entonces. El limón agrio culiado como que está dejando la cagada, pero además está muy triste porque lo crearon sin un propósito. Entonces la dulce princesa le hace su propio reino, pero el weón se siente solo. Entonces al final, porque todo el huevo le hace un clon, que supuestamente lo iba a mantener como controlado. Y de repente vuelve, o sea, y de repente tienen como una pelea estos weones con el limoncito, con este limón chiquitito que crean. Y puta, pasa lo que tiene que pasar, le come todo un pedazo de la cabeza, weón, el negro, el limón agrio negro. Porque sí, porque tiene el traje negro. Claro, el limón bueno con el traje blanco, obvio. Sí. Y la weá es que supuestamente después, este niño como que lo mantienen como encerrado en una habitación, lo encuentra la dulce princesa con fin. Y bueno, quieren sacarlo, pero obviamente el limón negro como que... No los deja porque es un conche su madre y como que lo quiere tener encerrado. Y le carga la música que hace Limoncito. Con la flauta. Sí, con la flautita. No, al principio es un arpa, pues bueno. Ah, verdad. Sí, pues, la flauta se la da la dulce princesa. Sí, tenés razón. Ya, pues. Y la weá es que al final... Ah, y... No recuerdo qué parte, igual el limón negro se come completamente al limón blanco. Sí, pues se lo come para... Sí, weón, y lo dejan en su estómago viendo, weón. Y como que grita, weón, para afuera ya. Y weón, es muy bizarro. Apartados... ¿Cachai? De ahí ya parte bizarro. Bueno, la cosa es raro. Que en este capítulo se trata del limón pequeño, que lo están como enseñando que todo lo que antes pasaba en ese lugar era malo y que él tenía que ser bueno y compartir, y lo trataron de que creciera como no psicótico, ¿cachai? Pero él siendo no un héroe. Claro, siendo un héroe. Pero él como que no le importaba, no quería ir a volver a salvar a su pueblo y quería ser como libre y hacer Exacto. nada todo el día, ¿cachai? Y en eso... El amigo tiene sueños que pasan a ser pesadillas porque son sueños de culpa, porque tiene que ir a salvar, pues tiene que ir a cumplir la promesa porque su pueblo está sufriendo y claro. toda esa wea. Y puta, y al final para ya contamos todo el episodio, así que pico con contar todo el spoiler. Sí, pues si la wea es la gracia. Sí, wea, es la gracia. Porque es bizarra la wea. Ya. Si estos son capítulos de cómo hace año más. Sí, le no vas me a... ween. Y como ahí estaba contando el DT, le pasaban un millón de sufrimientos, la pasaba como el pico. Y al final te mostraban que pasaban los años, muchos, muchos años. ¿Cuánto era? Mil años. Sí, mil años. Y muestran a Limoncito ya más viejo. Sin un brazo, tienen como algo ¿sí? con las weas de Como que les gusta cortarle, weón. Es que igual. Los mancos, weón. Sí, siempre como que Brigio era un héroe sin un brazo, porque eso igual se cuenta como una derrota, weón. Tengo, weón, pero que meter esta weá aquí. Oh, o sea, pero va, lo voy a dejar cochino, para la próxima vez. No, ah, ya. ¿Qué cosa quiere meter? Sí, weón? Que, weón, esa weá es muy lo que me pasa con Lisa, que es un juego independiente para PC, ya. Que yo creo que lo vamos a hablar en otra ocasión. Creo que lo vi, el que es como de 8 bits, ¿o no? No es de 8 bits, onda, o sea, igual sí. Que, o sea, tiene como los gráficos bien cuadraditos. Sí, es como Airbound. Ah, Modern. Ya, bueno. Puta, pero sí, lo vamos a hablar otro día, pero tenía que dejar, weón, porque dijiste tú de que el héroe, weón, sin un brazo, sí, una derrota, y fue como, Lisa. ¿Y es bueno? Oh, weón. Es que es tema para un podcast. Para un podcast así ya más grandecito. Ya, bacán. Bueno. Ya. Pero, ahí volviendo al tema, claro, le pasan estos problemas y después lo muestran todos estos años después, más viejo, recorriendo el mundo. A todo esto, él había salvado, ya cumplió su... Sí, su cometido. Su cometido, y le dijeron que se quedara en el reino. Y él dijo que no, que él iba a volver en 1000 años más. Claro, él quería viajar y aprender. Sí. Entonces, en eso, y te muestran como lo que pasó después, 1000 años después, y va como caminando, pasa por la casa de Finn y Jake. Que ahora es un árbol gigante, como hasta el espacio. El dulce reino está destruido. Sí, como que te muestra lo que pasó después de 1000 años. Igual eso ya te da como una sensación media lúgubre. Como desoladora. Como desoladora, esa es la palabra. Eso. Y después llega a su pieza y como que se acuesta a dormir. Y termina el episodio y tú quedas como... ¿Qué me contaste, weón? Bueno, como que de verdad llegó a la... Paz, habrá muerto ahí, como en el su donde partió, en su pieza. Claro, y no, y además, mucho más allá de eso, como que me pasa que mostrar como tu mundo 1000 años después, como todo abandonado. Sí. Igual, es por eso la sensación de desoladora, porque perdiste como a tu héroe, perdiste a tu personaje. Como que todos se fueron de la tierra. Claro, o murieron. O murieron. Claro. así que ese capítulo ya partimos con el más... Yo, desde mí, opinión personal, para que usted no se case, mi opinión personal es uno de los que más me ha gustado, o el mejor. Es que a mí me pasa que ese episodio en específico me gusta caleta, pero no sé, es que de los canon, yo creo que es uno de los que más me gusta. Porque, ya, porque habla del lore, al final. Sí, y muchos de los que vamos a hablar, que son muy extraños, son por invitados. Entonces, claro. hay que dejar eso en claro. Que, bueno, ahí quizás nuestros escuchas nos van a... corregir más adelante, pero creo que fue recién en la sexta temporada que empezaron, si se fijaron, hay unos capítulos que se nota al tiro el cambio de dibujo. Sí. Y se nota, y cuando digo que se nota al tiro, se nota al tiro. Y eso es porque traen invitados, dibujantes, animadores, sí, invitados, que son supuestamente súper reconocidos, y hay uno específico de un amigo japonés. Que se llama Masaki Iwasa. Exacto. ¿Qué hizo el capítulo? ¿Cómo se llama, señor? ¿El nombre del capítulo? ¿El ciclo de la vida? Por supuesto. Y es eso, al final, de verdad, es que lo que a mí me gusta mucho ese capítulo es que igual te enseña. Igual es como un capítulo que a los cabros chicos pueden ver en la primera parte. Es claro. El ciclo de la vida. Y te lo muestra súper bien y de una manera muy especial porque Masaki Iwasa, la gracia, es su particular forma de animar. Y no es solo que se sienta diferente al dibujo Adventure Time, onda... Siempre que hace alguna weá, el loco como que destaca. Y es japonés, pero no estamos hablando de anime, sino que es un dibujo abstracto, digamos, sí, ¿no? Es que también vuelvo a decirlo, yo siento que ese es para mí como el concepto de animación experimental dentro de como si es una rama de anime, eso sería como el anime experimental. Ya, yeah, onda, yeah. Alargar mucho las manos, la paleta de colores no tan definida, que sea, sí, extremadamente fluido, pero al ser tan fluido se ve anormal, como si no estuviera bien de alguna manera. Al menos a mí me da esa sensación. Pues así, porque al final en verdad juega mucho con las formas el weón. Como que por eso decía lo del abstracto, porque pasaban de cuadrados a círculos y las formas. Todo era un cambio de formas al final. Y de hecho una película recomendación de este cabro, Mind Game, que está en Netflix. Así como rápida. Para que aprovechen. Sí, para que aprovechen. Oye, parece ya que estamos bueno, siendo patrocinados. Sí, bueno, por Netflix, ¿qué está pasando, weón? Oye, que se rajen con una hueá por el podcast, los culiados. Ya. No, pero sí, hay una película buena de Mind Games. Sí, po. De Masai. Sí, no. Del amigo Masai. De Iwasa. Iwasa. ¿Ese fue el segundo capítulo? ¿Querías decir algo más? No, más que nada, la gracia del capítulo no es tanto el argumento como lo que pasaba en el de Limoncito, uh-huh, sino que pasa a ser más como el estilo de animación que sí tiene. Y no es como bizarro malo, es como bizarro, no sé, nuevo, distinto. Claro, que igual como que te absorbe el sí, estilo. Y como que no te deprime como la historia del Limoncito. No. Es que... Es tan amigable el episodio en sí, como te lo muestran. Ryan el Ghibli. no sé si rayaría el Ghibli, no, pero... No, es una animación y, así. Y tenía como caleta de musicales, pequeños musicales. Bueno, sí, había caleta. De hecho, ahora que me acuerdo, había caleta de musicales. Claro, era eso también un tema especial. Pero ya, bueno, pasando otro capítulo. Y ahora venimos al del... Este es bien específico. Sí. Este es, más, es como el más rebuscado que hay. Esto es casi como... datitos que estamos tirando de los episodios, que es cuando aparece el caballo, el de Jake Baxter. ¿Jake Baxter se llama? Es el, ¿o no? el tiro. Sí, creo que sí. Bueno, la cosa es que si se los digo, lo van a cachar al tiro. Es como ese donde está el caballo que se para arriba de una pelota, ¿cierto? Sí, pues, se para arriba de una pelota. Se para arriba de una pelota. Y lo único que empieza a hacer es como a moverse y decir James Baxter, ¿no? Creo que es James Baxter. James Baxter, bueno, decía su nombre al final. Y ahí estaba, po. El nombre al final es el mismo nombre del animador que hizo solamente ese caballo. Y claro, la gracia es... que ese animador estuvo en Disney, uh-huh, y específicamente hizo una película llamada Spirit, el corcel indomable. Exacto. Sí, James Baxter. Ese es el nombre del caballo para que no se confunda. Eso, James Baxter. Entonces, la gracia de esta cuestión es que la historia dice que James Baxter siempre que aparecía y le mostraba la animación del caballo como que se volvían felices. Claro, todos se alegran al ver a James Baxter porque supuestamente sus animaciones como que nos alegran a todos. Y este buen... no dibujó todo el capítulo, sino que lo único que hizo fue dibujar el caballo. Claro, sí, ¿no? Eso creo que es como la parte que él dirigió. Entonces como que es una adaptación de lo que pasaba en la vida real al final. ¿Qué? No, claro. O sea, porque al weón, como lo quería, él supuestamente alegraba a todos cuando aparecía. Este caballo es como su reflejo, entonces también hacía felices a todos haciendo eso nomás. Claro, y bueno, pero eso, claro, es un datito como muy específico porque onda, sí. Si te gusta caleta la animación, vas a decir como, oh sí, pero público en general es un capítulo, un caballo que hace feliz a la gente. Onda, yo caché ahora porque estábamos curoseando aquí, usted estimado lo sabía, y sí, me dijo... tengo de dar los datos, sí. Así que igual era súper específico. Sí. Pero yo creo que eso es más que nada como que hablan de... Nos falta un capitulito. ¿Cuál? Que a mí me gusta. Glitch is a Glitch. Ah, todas las razones. Que también es extremadamente bizarro. Es el segundo capítulo 3D que tiene Adventure Time. El primero es ese donde... Los defensores del sol. Una wea así, que es el capítulo donde se meten a un videojuego. Sí, se meten al juego de Bimo. Exacto. Ese es el primer capítulo 3D y ahora viene este que es completamente full 3D porque lo reunió en la parte 2D. Sí. Y pasa a ser uno de los capítulos más extraños, tanto por cómo se ve el episodio, el tipo de 3D que se utiliza, uh-huh, como también como por las curiosidades que ocurren dentro de... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el momento en donde la dulce princesa se agacha y el rey helado dice como, ese es como en mi juego. Sí, porque está como sentada, se para y después se pone de rodillas. Claro, al frente del rey helado. Y el rey helado le dice como, así me gusta más. Claro, y tú que digo, ¿qué? O también el hecho de que la mano de la dulce princesa junto con el codo de Jake como que tienen una relación y como que se empiezan a dar besos. Y igual es como, y bueno, se entiende porque de hecho el capítulo fue dirigido, escrito y animado por el mismo weón. Onda, es libertad. Sí, libertad absoluta. Es su capítulo y no es canónico, obviamente. Sí, bo, pero la weá igual es... Yo encuentro que esa es como la parte más bizarra, la que dijiste, la de los brazos. Sí, la parte más bizarra. La parte de los brazos. De hecho, esa es como la que censuraron, ¿o no? Sí, pues esa parte la censuraron. ¿En algunos lados? Creo en Latinoamérica. Como pero casi la versión todo. Gringa, ¿no? No, en Gringolandia todos se tiran la tele nomás. Puta los pendejos. O también el hecho de que al principio Finn y Jake ven un video, que es el que causa todo el virus del episodio, uh-huh, en el cual aparece una chica, verdad, comiéndose su pelo. Bueno, ese video culiado es tan bizarro. Es weón. Pero sirve filete como... Yo estoy seguro que es una referencia del aro, weón. Aunque no lo quiera admitir. No, pero el creador dijo que supuestamente era una referencia a una noticia que había visto de una tipa que habían encontrado en su estómago no sé qué cuántas cantidades de 1,8 kilogramos de pelo. Habían encontrado toda esa cantidad de pelo en su bata. ¡Qué asco, weón! Pero pal hoyo. Y el video igual es mórbido, tiene sonidos como muy... Cuando se lo traga, po. Sí. Claro, como que se siente como que lo va tragando por... No, bueno, y aparte, para que lo sepan, no sé si lo vamos a poner en los comentarios, pero está el video en YouTube de la mina comiéndose el pelo. De hecho, está en su canal. De hecho, es el mismo video que sacó el weón de su canal de YouTube, el que creó el episodio. El episodio. Así que ahí hay como hartas cosas. Así que podríamos ponerla así como su papita. Sí, podríamos poner en los comentarios. Vamos a cachar qué onda. Y ya como para ir cerrando, entonces, yo creo que hago una recomendación nomás ahora. Usted dice, usted manda. ¿Cuál quiere dar? A ver, cierre los ojos. Quiero... Sí, no, ya, no sabes, ya. Sí. Me gustó, ¿cómo no? Donde, me gustó donde apuntó ese dedito. Quiero una cámara entero grabada, weón. No. Si aquí lo que se escucha nomás es lo único que puede ser usado en mi contra, weón. No. Igual es suficiente. Sí, técnicamente, si grito, weón, ayuda y policía. Y me están violando. Exacto. Bueno, entonces vamos a ir con una recomendación. Igual ha estado como medio bizarro después de esto, así que para terminarlo bien, vamos a recomendar la película El Huevo del Ángel, o a este amigo le voy a dar... No, usted no, dígalo, no, no, dilo. Yo, pura la wea. Dígalo. O Tenchi no Tamago. ¡Ah! Puta que suena bien en capo, weón. Me salió una chapita en el ojo, weón. Perdón. Entonces, esta es una película de 1985. Buen año. Buen año y buena animación. Es que en ahí les dan más presupuesto a los cabros. La animación es lo que al final te vende toda la película, porque no tiene casi nada de diálogo. Onda, sí, claro, es casi una película muda. Sí, tiene diálogo, pero onda muy poco y no te dice nada. En realidad es como casi como si dos personas dijeran hola, chao, chao. Exacto. Es muy así. Es muy interpretativa. Sí. Y simbólica. No, es puro animación y música. La música es maravillosa. Es que la banda sonora igual como que te lleva a lo largo de todo el viaje en la película. Sí, y bueno, es muy importante. No es, digamos, no es muda de que no van a escuchar nada. No. Obviamente. Esta weá tiene que una música que la acompaña así todo el rato, creo. O en su gran mayoría. En general siempre hay piezas, siempre hay algo sonando de fondo. Sí. Y los silencios se ocupan muy bien, onda. Son... Sí, porque son silencios que igual tienen como... Yo siempre los comparo con lo de Nausicaa, que es el sonido del viento. Claro, hay un uso como preciso, onda. Tienen que ser muy marcados. Uh-huh. Como siempre hay como una piececita de fondo. Cuando sentís un silencio muy pronunciado, decís como... ya, el algo en él. Sí, y por eso es como... Lo que decimos decimos interpretativo, porque de verdad ustedes van a ver la película y esta la tienen que ver preparado. Sí, no es como película para decir como, oh sí, voy a ver una película para relajarme la tarde. No, probablemente te quedéis dormido, en primer lugar. Y aparte de que no vaya a decir como, ¿qué wey acabo de ver? Exacto. ¿Qué me querían decir algo con esto? Es que la película es muy simbólica y bueno, tiene mucho simbolismo cristiano. Sí, esa es la cosa. Tiene mucho simbolismo cristiano, como porque igual creo que lo especifican. O dicen casi como que Noé en algún momento. Claro, hay un momento que básicamente nos señalizan al arca de Noé. Sí. Esto no es spoiler ni nada, porque no, al final es como... Interpretación nuestra. Claro, como nosotros decimos. Porque al final ellos lo que te hablan es como lo más cercano a una interpretación bíblica literal. Claro, y además metía con un tema como medio futurista, por las armas de los soldados que aparecen dentro de la película. Y también, bueno, aparte del simbolismo así casi textual que tienen ciertas cosas como el huevo del ángel, que sí. Es el nombre de la película, hay simbolismo en casi todo, las armas, bueno, las ciudades. Hay simbolismo en todas las weas que se mueven, es horrible. Weón, los edificios, es brigia. Pero si de verdad querís pegarte una película así que te haga pensar, más que la chucha, y buena. Onda, es que eso también es un ejercicio visual. Si alguna escucha esa frase y esa película, weón, me lo da perfectamente. Sí. Onda, verla es ver lo que es la animación, el movimiento, el cambio de escena, cómo construir personajes con poco diálogo. Si eres de esas personas, igual como detallista, vaya a terminar viéndola más de una vez. Es que... Porque, es como para verla más de una vez. Porque en verdad la primera vez vaya a decir, oh, era eso, y la segunda vez vaya a decir, oh, no, weón. Podría ser eso otro. Porque al final ya tenéis más información. Exactamente. De hecho, hay muchos reviews en internet que dicen que la tuvieron que ir como 5 veces para poder hacer la weá. Es que, weón, es que para sacar realmente como una conclusión de lo visto, weón, tenéis que verla más de una vez. Es muy difícil que con la primera quedéis con algo. Onda, te asombra demasiado todo lo que viste y al final decís como... terminó, no entendí ni una weá. Y de hecho, tanto que hemos hablado de la animación, ¿se acuerda usted de lo que quería tanto mencionar sí. al respecto a la película? Yo digo que cerremos con ese datito la película. Sí, ya, hay que... Dígalo. Último, para terminar la película, que es maravillosa y hay que ver la onda, es de culto. Sí. Esta sí. weá es una película de culto. La película, todos los diseños de personajes están hechos por Yoshitaka Amano, uh-huh. cual es el ilustrador de Final Fantasy del 1 hasta el 6. Que muchos dirán que bueno, fue la época dorada de Final Fantasy. No, no vengan con weas de que el 7 no, y weas, no. Es que tampoco lo estemos sacando, no, pero la época dorada fue del 1 al 6. Sí, y los dibujos de Yoshitaka Amano son por lejos una de las weas más representativas de esa época. Onda, su arte conceptual es toda raja. No, y para dibujar personas, el weón es seco. Y además tiene... Puta, a mí me sorprende siempre el Tenchi no Tamago específicamente, uh-huh. por lo de los diseños. Uh-huh. El personaje principal, la mina. La niña. Weón, su pelo. Weón, es hermoso. Y weón, es que siempre es que dibuja paja, bien. Pero weón, qué paja dibujar ese pelo. Es que era enorme. Y animar cada uno los cabellos, no, yo... Weón. Con dolor. Y que esa era la otra weá. Se veían... Onda, cada uno como que tenía un movimiento sí. distinto. El weón se dio la verdadera paja. No, la película es muy buena. Pero sí, es también un experimento, po. Sí. Ahora, hablando justamente de eso, es una película súper surrealista. De hecho, ahora que lo pienso, este capítulo fue de puro experimento. Porque al final, los escalofríos también es un experimento. Sí, en cierta medida, pero es sí. diferente. Este es el experimento más surrealista, medio uh-huh. bizarro. Y escalofrío era como el más comercial. Sí, como vendamos, ¿no? A ver qué pasa. Claro, de hecho, fuimos como de... Muy comercial a muy niche. Como no fuimos al nicho absoluto. Sí, güey. Tenchi no Tamago, güey. Pero puta que vale la pena esas películas, sí. güey. Así que véanla ahí porque, güey, puta que lo vale. Así que, estimado, ya estamos terminando entonces nuestro podcast. Como le dijimos, nos pasamos 5 minutos, pero 5 sí. minutos que lo valen, conchito. Detalle, güey. Estamos ahí casi en regla. Exacto. Así que se despide su estimado y amigo compañero de té. Y del otro lado se despide su queridísimo Dios conductor. Mío. Y besado. Sei. Ah, besado. ¿Lo aceptaste? ¿Qué? Bueno, nos vamos. Hasta la próxima, cabros. Cuídense. Chao. We won't have changed our tune. We'll still walk.